estará baña el sol. Florecerá mi voz en primavera. Esqueje de las áfonas de la libertad. Resonarán conmigo todas ellas. Vidas que callaron para perpetuar que tenemos. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buen día, Valle Tras las Sierras, muy buen día, Florencia, muy buen día a toda la audiencia que está escuchando en este momento este programa que se llama Esqueje. Muy buenos días, Débora, aquí me acomodo. Se está acomodando. Sí, me di cuenta que quería saludarte y no tenía micrófono, ni a saludarte vos ni a la gente, pero acá estoy. Buen día, bien, me encantan los jueves, ya sabes, yo los jueves siento algo especial, no sé de dónde viene, pero los jueves me levanto bien, como que es un día, siempre te hablo, esto del viernes chiquito. Me encanta el jueves, históricamente no sé si mi vínculo con el grito, tiene que ver con los jueves de las abuelas, no sé con qué, pero los jueves me sientan muy bien. Qué bien. Tratemos de no pasarnos hoy, porque ayer nos fuimos como a las 12 del mediodía, que un desastre. No es exagerada, nos fuimos un poco más tarde, pero tampoco tanto. Tuvo mucho repercusión en el valle de la columna de nuestro amigo Agustín, quiero que lo sepa. Mire usted. Sí, la gente de frena por la calle, no, ¿quién es? Información muy clara. Muy clara y necesaria. Y sin tapujos, me encanta. Uh-huh. Y sin tapujos. Bueno, le cuento que hoy también tenemos un día muy cargado. No nos vamos a pasar, pero sí anticipar que no solamente tenemos nuestras columnas, nuestros bloques, nuestros espacios habituales, sino que también vamos a estar haciendo un par de llamaditos telefónicos porque hay novedades con respecto a algo que venimos siguiendo durante toda la semana, que son dos temas. Uno, el tema de los incendios, avance del fuego sobre el monte nuestro, sobre estos bosques nativos, y también que está muy vinculado también, no necesariamente incendio, pero sí el desmonte de lo que viene siendo el paraje La Gloria para esta estación solar que nombrábamos en estos días también, que se está manejando sin auditorías. Bueno, la novedad es que eso ha sido momentáneamente paralizado. Antes de arrancar este programa estábamos ahí intentando comunicarnos con la Policía Ambiental, así que durante el transcurso de la mañana también vamos a tener algunas novedades al respecto. De norte a sur. Nos vamos para el norte y para el sur. Al norte y para el sur. ¿Tiene permiso usted de circulación? No, por supuesto. Desde el principio de todo esto. Bueno, bien, ¿nos ubicamos en tiempo y espacio? Nos ubicamos en tiempo y espacio. Nunca nos presentamos. 8 de octubre. 9:08. ¿Qué más necesitas saber? Débora Cerutti y yo. ¿Usted? Florencia Pelacini. Mucho gusto. Aunque la gente dice Pelacini, pero no Pelacini. ¿Pelacini? Sí, Pelacini. No sé. Sí, a Cerutti también le ponen Cerutti. Cerutti le ponen. Pero Cerutti, me suena un poco más, pero no. Bien, bueno, jueves, esqueje, hasta las 11 estamos juntas. Así es. ¿Qué más? Quiero saber más. Quiero saber todo lo estamos que tengamos. Estamos muy despiertas. Muy despiertas, aunque nuestras caras no se ven, cada día digan veo mi cara ahí como lo contrario, estamos las dos muy despiertas, levantadas desde muy temprano. Sí, usted antes que yo madrugo, no sé qué pasó. La pecera me hace efecto espejo. Ajá. Y puedo observar mi rostro. Y es polémico. Es polémico esta cara. Pero bien, vamos a poner lo mejor de nosotras. Por supuesto que sí, como siempre. Hoy tenemos la presencia aquí de Ricardo Di Mario. Él trae La Pesquisa. La Pesquisa es un espacio dentro del futuro en nuestras espaldas que dura 15 minutitos, que la anuncia como que dura 15 minutitos, pero es un torbellino de información y de análisis que en este caso nos trae un título para compartirnos. A ¿Le ver? ¿Puedo contar cuál es el título que le puso a La Pesquisa hoy Ricardo Di Mario? Los últimos románticos de la modernidad. No sé muy bien a qué se refiere con todo esto, pero sí aparece en su flyer que ya vamos a estar mandando por la lista de difusión la imagen de Ernesto Che Guevara y de John Lennon. Ajá. Recordemos que hoy es el día en el cual se cumplen 53 años de la caída en combate de Che Guevara, una de las referencias más importantes del no solamente del marxismo latinoamericano, sino también del internacionalismo y de la lucha, digamos, por nuestros pueblos. También nos vamos a ir para Nono, porque están floreciendo las ferias otra vez en el Valle de Tras la Sierra. Uh-huh. En el fin de semana pasado, no solamente estuvo, ahí, como con todo un sistema protocolar muy nuevo, Florencia. Yo en estos días la voy a invitar a que recorramos alguna de estas ferias, a ver cómo nos sentimos también, ¿no? Con esto de que el alcohol en gel en las manos, la entrada por un lugar, la salida por otro, la toma de nombre y apellido. Pero eso está me pone muy nerviosa pero todo es tan eso. ¿Qué así? Quiere que le diga? Mi pregunta es, ¿es tan así? Yo lo que anduve escuchando por ahí, la gente que fue a la Feria de Villa de las Rosas, es que sí. Yo escuché gente que dijo que ¿sí? No. No me digas. Bueno, tenemos mucho ahí como, capaz que... De todo. Es todo tan subjetivo, mire, Florencia. Sí, no. Cómo se vive esta pandemia, no sé qué decirle. En Nono también abrió la feria, se ubicaron todos los puestos alrededor de la plaza y allá nuestro corresponsal Adrián, que anda por las Rabonas y por Nono, estuvo dándose una vueltita ahí conversando con uno de los tantos organizadores de la feria, el Pelado, y también estuvo entrevistando a algunos artesanos y turistas, se nombró como turista. Yo no ¿turistas? Sabía que había turistas. Nah, qué bolacero. ¿Cómo es turista? Quiero decirle también que en breve vamos a tener también la presencia de otros compañeros que nos van a estar hablando un poco de las ferias que se abren este fin de semana. Vamos a tener feria acá en Los Hornillos. No me jodas. También, les juro que sí. Aquí mismo en la plaza abre la feria de Los Hornillos y también la de las Rabonas. Así no, que estas ya proliferan en los pueblos. ¿Se enfieró el valle? Se enfieró. En Fiorayes, muy bien. Escúchame, yo tengo acá un disco para sortear. Un disco que nos han acercado de Silvina de Faveri, una hermosa. Pero ¿sabes qué me pasó? Que la gente está necesitando saber qué es lo que tiene que requerir. Básicamente me están pidiendo, por favor, qué pasa con la chica del clima. Ajá. Básicamente eso. Así que le vamos a brindar ese servicio esencial a la gente. Uh-huh. Y volvemos y voy a presentar este disco y presentamos el sorteo. Sí, porque me estoy confundiendo. O sea, por un lado... Me encanta. Hoy, comisión, confusión, por favor. Me encanta confundir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tenemos, ahora vamos con la chica del clima. Sí, ya, acá te la tiro por la cabeza. Te lo reorganizas la chica del clima. Okay, acá, te la tiro por la cabeza, escucha. Hola. Muy buenos días para todos. Qué lindo jueves, qué más lindo jueves que hace hoy. Y para compartirles este hermoso jueves, quería decirles que hoy va a ser una más... ¿Qué estás ¿Qué? Haciendo? No, nada. No, ¿cómo? ¿Qué no. estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Estaba jugando a la chica del clima. ¿Pero cómo? ¿La chica del clima no es un juego? No, la no, chica del clima no es un servicio meteorológico esencial para toda la gente del Valle. No, sí, me imagino. ¿Vos sabés que hay gente del Valle que no sale de su casa hasta no saber qué temperatura hace y por ende qué debe ponerse? Sí, te creo. Sí, seguramente. Sí, ¿y qué le ibas a decir? No, decime qué le ibas a decir a la gente. Y que por los calores que viene haciendo, supuse que hoy va a ser de máxima 30. 30 grados. Ah, suponés bien, sí, 30. ¿Y de mínima? Y de mínima, a ver, 12. Sí, tenés razón. Entonces para hoy día va a ser 30 grados de máxima con una mínima de 12 grados. Mañana viernes tenemos 30 grados de máxima también y una mínima de 13. Va subiendo un poquito la mínima. Informaron les chiques del clima. Para Esqueje en la 88.5. Muy bien. ¿Me salió? Sí, claro, me gusta. Pero bueno, podemos hacer algo juntos. Sí, no juego más a la chica. No, dale. Increíble. Increíble. Bueno, espero que hayas prestado atención. 30, no, me distraje un poco como porque fue como no puedo creer lo que está sucediendo. O sea, todas queremos ser la chica del clima. Todas. Vanina también hace un tiempo apareció ahí con la chica del clima queriendo decir algo. Nada, increíble. Furor. Bueno, pero 30 grados máxima parece que eso va a ser. Eso es una locura. Hablemos sí, de eso. Mucho calor. Yo quiero contarle, Florencia, que anoche vio que mi mundo onírico me lleva a lugares donde quiero estar, donde ocurren cosas que no están ocurriendo en este mundo real. Sí. Muchas veces sueño con el mar. Bueno, anoche soñé que llovía. Por fin llovía. Pero me levanté y nada de eso era cierto. ¿Se acuerda que ayer hablábamos esto de cambiar de técnica? De cambiar de técnica, de dejar de desearla así profundamente, de tener que implorarla, desearla, invocarla. Creo que tenemos que hacer eso de eso conocido como la psicología infantil. Algo así muy bueno, ¿sabes qué? Sí. Si no querés llover, no llovas. Exacto, sí. No llovas. Me encanta no llovas. Yo creo que tenemos que hacer eso, como, bueno, tranqui, ya va a llegar, está todo bien, no pasa nada. Ya, ¿qué? ¿Que no llueve me parece que... ¿Qué? ¿No llueve todavía? No importa. Igual hoy me levanté con la sensación de que iba a llover. No va a llover hoy, no, para mí no llueve. ¿Usted confía ciega y plenamente en la chica del clima? No me diga que la chica del clima está anunciando lluvia. No, le pregunto, después de escuchar los 30 grados. Sí, pero por supuesto. No, el día que la chica del clima anuncie lluvia, ojalá que venga a decirlo acá al piso. ¿Se acuerda que hace unos días también decíamos, 2, 3 de octubre, Gustavo, un vecino de acá de Los Hornillos, decía el día del 2, 3 de octubre, que es el día de la patrona de acá del pueblo de Los Hornillos, va a llover? Sí. Bueno, nada de eso pasa. No, todo es una farsa. Yo ya no sé en qué creer. Todo es una farsa. Escúcheme, 9 y cuarto de la mañana, yo voy a abrir las vías de comunicación, si a usted le parece. Me parece. Porque tengo acá un CD para sortear, un discazo. Lo podés comunicarte al 1557-6173. Nos escribís. Bien. Y ya estás participando automáticamente por el sorteo de este disco de Silvina de Faveri, que se llama Desde Mí. Es del año 2017 y es un discazo. Si no conocen, ahora les voy a mostrar porque vamos a arrancar con esa musiquita. Yo quiero decirle que ayer, mientras estaba ahí en casa, trabajando un poco, haciendo cositas, puse este disco. Ajá. Porque bueno, a veces uno tiene que escuchar la música que traen, pero suerte que en este caso es un disco que nos cedió, que nos compartió Dafne Surach, la compañera que tiene esa voz tan hermosa y que todas las mañanas nos despierta con la canción de Esqueje. Y es un bonito disco, bueno, muy bonito. Y ella es tucumana, ¿usted sabía? No. Bueno, es de San Miguel de Tucumán. Ahí va. Y ya nos vamos a estar metiendo un poco más porque hay una movida muy grande de cantautoras allá en Tucumán. Sí, de copleras sobre todo también. Así que en estos días también le voy a estar trayendo un poquito de música de por esos lados. Me encanta. Aprovecho para meter el bocado de que el domingo 11 de octubre, o sea, el próximo domingo, hay un vivo a través de la plataforma de Facebook, que después igual voy a estar tirando la data más concretamente, pero es un vivo de Dafne Usorach para el mundo a través de las redes. Después igual voy a pasar la data, el horario, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora vamos a arrancar con el primer tema de este disco que estamos sorteando, que se llama Lo Vamos Viendo, y es del disco Desde Mí. Lo Vamos Viendo. Segundos de sus ojos en los míos, roce suave de sus dedos con mi espalda, dos canciones y su fruta preferida, el color de sus mejillas de mañana, tres palabras susurradas al oído, mate amargo cebadito de su mano. Cuántas colchas en la noche que hace frío, mar o río, la ciudad o la montaña. Lo demás lo vamos viendo, poco a poco, despacito. Así nos vamos conociendo, usando todos los sentidos. Lo demás vamos midiendo, con sus labios, con los míos. Y así vamos descubriendo, si se cruzan los grabado, el calor de sus manos en mi cintura, medio beso para probar de sus encantos, una siesta, mejor si es tarde de lluvia, necesaria para sentir sus pies descalzos, el color del más oscuro de sus miedos. Su risa es infaltable un rato largo. Lo demás lo vamos viendo, poco a poco, despacito. Así nos vamos conociendo, usando todos los sentidos. Lo demás vamos midiendo, con sus labios, con los míos. Así vamos descubriendo, si se cruzan los caminos. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días. Para que haga raíz. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. ¡El monte es vida! Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate a la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Sonaba lo demás, lo vamos viendo ahí en esta voz hermosa que yo conocía hace poco y entramos ahora, nos cambiamos de chip y vamos a Voces del Valle. Voces del Valle es este espacio que tenemos de corresponsalías en todo el Valle de Tras la Sierra y en este momento nos vamos a ir para Nono, la voy a llevar a pasear por Nono, ese pueblo que nosotras queremos tanto, tenemos mucho cariño, ¿no? Me encanta, sí. Hemos vivido cerquita. ¿En qué vamos? Porque Sarmiento, ¿cómo es el tema del transporte público? Y vio. Dedo. El falso transporte me encanta, vamos a dedo. No sé, si usted se consigue una patineta, se anima a ir. De los Hornillos a Nono en patineta, ya me desbarranqué en la Cuesta del Ciego, me saqué todos los dientes. Si hay pura bajada. Nah. Bueno, vamos a ir para Nono porque Adrián, nuestro corresponsal de aquellos lados, estuvo entrevistando este fin de semana a la gente de la feria. Ajá. Así que lo voy a invitar a escuchar el primer audio, dura 5 minutitos, ahí venga, como para preparar el oído de la audiencia. Y en este caso está hablando con uno de los organizadores de la feria, el Pelado, conocido como el Pelado, así que lo escuchamos. Va. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy me encuentro en la plaza de Polo de Nono, donde después de tanto tiempo comienza a funcionar nuevamente la plaza de artesanos y productores. Me encuentro en este momento con el señor, con el Pelado, el muy conocido aquí por todos, el que organiza la feria hace tantos años, para que nos cuente un poco cuáles son las condiciones y características que va a tener esta feria. Buenas tardes, ¿cómo está, Pelado? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Y bueno, condiciones te las pone el COE y tiene que ser todo artesano de Nono por ahora. El artesano que viene siempre a la plaza y es fijo de la plaza que no sea de Nono, no hay ningún problema, él siempre tiene su lugar. Esto es una prueba que salieron en todos los pueblos, en todas las plazas, con los artesanos del lugar. Y bueno, son poquitos artesanos porque más de 13 puestos no te dejan poner y estamos a prueba. Ellos nos están probando para ir agrandando la feria y poder traer la gente que viene siempre a la plaza, ¿no? Claro, ¿hubo algún tipo de reunión, algún tipo de llamada a artesanos? Pues, muchos han dicho que se enteraron, por ejemplo, por Tras la Sierra Noticias, que la feria comenzaba. Sí, es verdad, porque fue todo de golpe y bueno, y después cuando nos dieron el ok, que le dieron a la municipalidad, el ok, bueno, ahí empezamos a tratar de llamar a toda la gente, hubo un desentendido, pero no, todo bien. Estamos a prueba, que no se preocupe la gente, que va a laburar toda y que hay que esperar nada más un tiempito más para ver qué nos dejan hacer y qué no dejan hacer. Bueno, ahora entonces tenemos dos lados, frente a la iglesia y donde está la Grido, y bueno, hay un puesto por medio. Claro, eso es lo que nos roba espacio a nosotros en el lugar, es puesto por medio. Por eso te digo que a medida que el COE nos deje, o sea, agrandar más la feria, ahí vamos agregando los compañeros y así. Pero dependemos de ellos, no del municipio ni de la policía, no. Lo decide el COE, hoy estuvo la camioneta observando todo para ver si eran todo el lugar. Tenemos una lista y bueno, de a poquito ya vamos a ir sumando si nos dejan. Yo creo que sí, que la feria se va a abrir toda, normal, porque no son tantos puestos como en las rosas o brocheros, somos más, menos nosotros. Claro, usualmente son 70 puestos. ¿Y qué expectativa o qué se espera para este verano? Por si va el puesto por medio, ya no entrarán los 70, entonces. Sí, no. Sí, se va a agrandar, o sea, los puestos no van a estar en el mismo lugar, vas a dar toda la vuelta a la plaza. Es algo que se habla porque cambia cada rato esto, así que no sabes cómo. Pero esa es la idea que tenemos. Van a entrar todos, no va a haber ningún problema. Bueno, hay que esperar, desgraciadamente, pero bueno. Espero que semana a semana, que lo diga el COE, podamos sumar más compañeros a la plaza. Usualmente en todas las temporadas hay artesanos y artesanas que vienen de otro lugar de Nono, vienen de Córdoba, vienen de Buenos Aires, que tienen puesto fijo hace muchos años. ¿Cómo será con ellos? ¿Qué se dice? Y todavía no sabemos eso, pero está complicado, ¿eh? Creo que eso no va a pasar. Que puedan viajar, no sé, no sabemos nada hasta más adelante, ¿viste? Pero en este momento está complicado, creo que no, el de afuera no puede entrar. Vamos a ver qué pasa más adelante. Sí, se estuvo escuchando por algunos lados que la plaza va a tener en temporada una sola entrada, una sola salida, un circuito con flechas en el piso, no, muchas cosas se están diciendo. ¿Qué es lo que vos sabes de esto? Nada. Te juro por Dios, nada, lo que sabemos es lo del momento, porque eso lo maneja el municipio con COE. Eso, la verdad, no, nosotros lo que nos transmite, hacemos. Ustedes pidieron poder trabajar viernes, sábados y domingo. El COE autorizó solamente un día, los domingos. Los domingos, sí, es verdad, los domingos. Más adelante van a ver eso, cómo nos comportamos, cómo se maneja la plaza, y ahí seguro que la gente de municipalidad actuará y liberará más días, ¿viste? No sé cómo nos vamos a manejar con eso. Bueno, en consideración entonces para la gente de Nono, hay algunos artesanos, por ejemplo, que viven en Nono y no han hecho podido hacer cambio de domicilio porque está cerrado el crédito civil. ¿Cómo se considera esa gente? No, acá los conocemos todos. El que de Nono, acá cualquiera te conoce. Si estuvo viviendo acá y todo y no tiene el cambio de domicilio, bueno, lo esperaremos que haga el cambio de domicilio y se le dará el lugar. ¿Aunque no abre el registro civil? Claro, de alguna manera vamos a tratar de arreglarlo al tema. Perfecto. Me interesa más la gente que queda de las Rabonas, de los Hornillos, que están parados porque ellos no tienen plaza. Bueno, hay que pelear por esos lugares para que ellos puedan estar también. ¿Y la feria entonces, en principio, va a funcionar de qué hora a qué hora? Mira, por ahora estamos abriendo de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí. Si vemos que tenemos gente, nos quedamos un ratito más, pero por ahora es ese el horario. Perfecto. Y por último, hoy hay solamente artesanos. ¿Qué va a pasar con la parte de productores de comidas? No, todavía eso no lo sé, porque eso lo maneja el municipio. No, la verdad que no. Yo manejo todo lo que sea artesanos. Bueno, Pelado, te agradezco mucho haber recibido el Radio Grito. Esperemos que funcione, que la feria ande y que haya temporada. Gracias y muy amable a todos. Muchas gracias a todos. Escuchábamos ahí el primer testimonio que Adrián recogió paseando y pasando por la Feria de Nono. Y ahora nos trae otras voces, nuevas voces, de artesanos, trabajadores de ahí. No puedo evitar que me llame la atención el título que diga turistas. ¿Turistas? ¿Dónde están turistas en Nono en hora? Me muero. No sé, yo quiero confesarle que lo voy a escuchar por primera vez ahora con usted este fragmentito. Sí. Así que no le voy a anticipar nada. Porque no podría, sería mentiroso, obvio que no. Vamos a escucharlo. Vamos. Bueno, vamos a hablar también con artesanos y artesanas que están aquí hoy en la Plaza de Nono. Ahora estamos con Javi. Él hace macramé, hace las famosas escarapelas argentinas, muy conocido acá, está todos los años en la feria. Bueno, nos gustaría que nos cuente un poco qué piensa de todo esto que está pasando, comienzo la feria. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, por suerte estamos arrancando esta nueva etapa y vamos a ver cómo se va desarrollando, pero para nosotros los artesanos es importante que se genere este tipo de espacio por el hecho de que es nuestra fuente de trabajo. ¿Qué pensás vos que va a pasar en la temporada, ¿no? Con estas decisiones que se va tomando día a día? Mira, por lo menos esta es una linda perspectiva que se genera, pero hay que ser consciente de que, digamos, nadie está con todo el conocimiento pleno, porque esto es nuevo para todos. Entonces, es un reacomodar pero también es importante ser prudente. Pero uno como siempre pone la perspectiva de decir, bueno, todo va a mejorar. Así que esperemos que en la temporada se pueda trabajar como siempre, porque bueno, no solamente los artesanos, sino la gente que tiene locales y bueno, negocios, vive de esto. Así que bueno, mientras todos pongamos buena voluntad de cuidarnos entre todos y hacer las cosas coherentes, creo que vamos a poder hacer una temporada. Gracias, Javi. No, por favor, gracias a vos. Bueno, otra artesana también muy conocida aquí en el pueblo es Virginia. Ella teje lana con los dedos, hace ropa. También nos gustaría que nos cuente un poco qué piensa de lo que está pasando, expectativas sobre esta feria. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Expectativas tenemos todos, dada la situación. Después de las vacaciones de julio empezamos a tratar de hablar, de juntarnos con algunos integrantes de la Municipalidad de Nono, algunos integrantes compañeros de la feria también, para ir viendo la posibilidad de comenzar. Y bueno, hoy contentos porque damos comienzo, damos el primer paso con todas las medidas de seguridad, con todo el protocolo que se mueve bueno, a nivel global, a nivel país. Invitándolos a ustedes para que puedan participar y un objetivo fundamental es el apoyo a la economía local. ¿Cómo te sentís vos con esta nueva modalidad de estar atendido con barbijo, con un alcohol en gel sobre la mesa? Bueno, te soy sincera, hay cierta incomodidad, ¿no? Porque querramos o no, se siente como una invasión. Pero bueno, es cuestión de generar un hábito como cualquier otro, como el de lavarse las manos, cepillarse los dientes. Esto creo que es más o menos lo mismo. Pero si ponemos un poquito de voluntad cada uno, todo va a funcionar. Gracias, Virginia, que tengas buen día. Gracias a ustedes y éxitos con el nuevo emprendimiento de la radio. Bueno, después de un rato de esperar que artesano y artesana preguntan algo, nos encontramos con Gonzalo y Martina. Están un poco paseando con la feria. La vuelva. Nos gustaría que nos cuenten qué piensan esta nueva modalidad de las ferias, con tan poco artesano. ¿Cómo se siente con esto, no? Un barbijo en la feria. Buenas tardes. Primero estamos muy contentos. Es como que tiene un poco de que empezaba la gente a salir, a hacer sus actividades. Tratar de empezar una vida adaptado a los protocolos, pero tratar de mostrar que la vida continúa. Sacarnos el miedo y cuidarnos. Pero eso, que se sienta la vida y que no es lo mismo el contacto face to face que estar en aplicaciones o online. Eso se extrañaba. ¿Cómo estuvo eso de estar en un puesto de un platero y probar anillos y a cada rato usar el alcohol en gel, no? No, yo creo que eso es un poco hace a la costumbre, ¿no? Creo que cada persona hoy en día se está amigando. Muchas gracias, que disfrute su paseo, que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Bueno, se escuchaba la plaza ahí habitada, ¿no? Con el fondo de las hamacas yendo y me falta viniendo. 40. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué se siente esto de probarse un anillo, ponerse alcohol en gel, sacarse el anillo, probarse, ponerse alcohol en gel, probarse otro anillo? Pues a mí, muy loco, no, este mundo pandémico que nos está tocando, Florencia. ¿Cuántos minutos por día le dedicamos a la limpieza del alcohol en gel? Espere que me olvidé de ponerme alcohol en gel. Póngase. Bien, 9:36, bueno, nos llegaban unos mensajes. Llegaban mensajes, sí. Recordamos que estamos sorteando un disco, que lo tienes ahí. El disco es se llama Desde Mí, de Silvina de Faveri. Hoy vino sin consigna. Ayer estamos tranquis. Estamos muy tranquis. Nos despertamos muy temprano, pero como poco creativas con la posibilidad de consignar algo. No puedo con todo. No, yo tampoco. Además, claramente. Igual, porque viste, muchas veces ha salido la consigna a las 10:15, así que no te... Tranqui. Bueno, pero por más de que salga una consigna a las 10:15, para que se queden tranquilas las personas que ya se comunicaron con nosotras, participan igual del sorteo. Y esta vez estoy anotando una por una, porque ayer... Yo también. Me olvidé. Ay, pero... No es que no confíen ustedes, no se lo tome personal. Mire, no sé. Después de ayer... Escucha, yo tengo una duda existencial que no me deja ser directamente. Ajá, diga. Quiero compartir al aire un mensaje de nuestro oyente Ángel. Sí. Que dice, hola genias, hermosa difusión, gracias por compartir tanta energía. Y veo que a mí me gusta esto de lo personal con la gente que está escuchando del otro lado y me preguntaba, ¿de dónde está escuchando Ángel? Sí. ¿Desde dónde es que está? ¿Desde dónde? Y viste que también como es el valle. Entonces dije, bueno, voy a ver la foto, capaz que lo conozco. ¿Y podés creer que tiene una baliza baliza de auto, de foto de perfil. Me llamó mucho la atención. El ángel de la baliza. ¿Quién es el ángel de la baliza? No desconozco, pero tiene una foto de perfil de una baliza, de un auto. ¿Usted la vio? Es increíble. Entonces me pregunto. Mire, de lejos pensé que era un pinito. Parece, ¿no? Algún fuego. Bueno, sí. Cuestión es que, Ángel, si estás escuchando, gracias por compartir vos esa energía. Pero, ¿de dónde? Primero, ¿por qué tenés una baliza de foto de perfil? Me encanta. Y después, ¿de dónde estás escuchando? Bueno. ¿Tenemos más? Tenemos más. Tenemos un mensaje de Joy. Joy, nuestro oyente de allá de los Morteritos. Qué lejos. Que ayer, antes de ayer, se ganó el lavado del acolchado, de la ropa, de lo que necesite. Y en la primera semana se había ganado el super mega libro. Sí, así que tiene dos premios acumulados Joy. Que bueno, estaba ahí viendo si nos podía visitar o no. No nos va a venir a visitar, nos manda saludos, pero parece que el sábado va a andar por acá. Así que vamos a ver si le podemos cruzar. Le mandamos un fuerte abrazo. Bien. Tenemos también mensajes que llegan. Que llegan desde Buenos Aires. A mire, ver. Quiero contarle. Raquel, amiga, hermana, la Raquel de por allá, nos está escuchando. Dice que está sonando muy bien y que le encanta esa canción que sonó recién al principio de esta tucumana. Silvina de Faveri. ¿Da Faveri? Silvina de Faveri. Silvina de Faveri. De Faveri. Casi toca a mí. Desde mí, el disco que estamos sorteando, lo vamos viendo. Lo vamos viendo en el nombre. ¿Has dicho alguna vez lo vamos viendo? Sí, y yo también, me encanta. Obvio. Chequeando, lo vamos viendo, tranqui. Lo vamos viendo. Tranqui. ¿Usted? Bueno, sí. No, ya me iba. Dígame. No, dígame. No, vos primero, dale. No, dale, vos primero. Estamos bien de tiempo, de ritmo. ¿Cómo estamos llevándola? Que nos hagan devoluciones también de eso. Porque a veces, capaz que nos aceleramos. A veces, capaz que vamos muy lentas. A mí estamos re bien. O sea, podría ponerte. No vale que lo diga usted. Ah, ¿no? Pero yo tengo acá el guión, yo tengo acá el notario. ¿Puedo ponerle una canción? Quiero que hablemos de. Del tiempo. No. Quiero que hablemos del tiempo. De Freddie Mercury. Porque de quiero Freddie una canción. Mercury. Quiero que me lo cuente usted, que estaba ahí al tanto de la situación. ¿Le tiró un ver. Muerto? ¿Acaso le tiré un muerto al aire? Dígamelo. No. Usted, muertos no me tira. Pero no tenía abierto acá. Sí, le comentó al principio de antes de que arrancáramos el programa que hoy. Hoy se conmemora, ¿no? Como un día como hoy se conmemora lo que fue el último recital de Freddie Mercury. Ahí va. Espere que, mire, lo estoy buscando acá. Claro, la última actuación en vivo. Mírese. Y ahí, eso fue en el año 1988. Tenía 3 años, usted no había nacido. Yo no había nacido. En ese entonces, Freddie estaba, presenta un tema que se llamó Barcelona junto a la soprano Montserrat Caballé. Y en ese recital fue justamente en la capital catalana, en Barcelona. Ajá. Que bueno, en ese también momento se estrenaba esta canción en la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos que la ciudad acogería en el año 1992. Ajá. Mire usted, 1988, 1992 y bueno, Freddie Mercury moría en noviembre del 91. Así que conmemoramos su vida, conmemoramos su obra. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer a través de una canción, ¿qué le parece? Sí, siempre me ¿y esta canción? Parece muy bien la manera. Esta canción o levanta. A ver. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. De la mañana, 47 son los minutos que ya le han pasado. Escucha lo que te traje. A ver, a ver. Ay, esto siempre me hace bailar. Tenemos un 4-4-2 en el estudio. Bueno, se nos llenó la cabeza de preguntas. La cabeza de preguntas llena. La cabeza llena de preguntas. Y visitas con distancia acá en el estudio tenemos. Qué placer tener gente así en el estudio. Así que voy a presentarlas. Hágale. ¿Cómo le va, Lola? Bien. Muy buen día, muy contentos de que estés por acá. Sí, sí. Bueno, y ahora a vos te toca presentar a quien tenés al lado. Saludarlo. Hola, Martín. Hola, buen día. Hola, Lola. ¿Cómo van, chicas? ¿Todo muy bien? Buen día, Martín. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, tranqui. ¿Cómo les trata esta pandemia? ¿Se siente la pandemia por acá, por el valle? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Está bastante todo como un poco más relajado, pero bueno, con los cuidados que hay que tener y todas esas cuestiones, pero nada, bien. Bien. Acá, bueno, acá estamos participando todos juntos de este espacio que se llama La Ronca también, donde conviven un montón de proyectos productivos, donde bueno, se trabaja día a diario, ¿no? En distintos proyectos autogestivos, y vos sos parte de uno de ellos, Martín, ¿no? Sí, nosotros estamos junto con Lucy y con Pula en el proyecto de serigrafía que se llama Alquimia. Alquimia. Estamos levantando un espacio acá en La Ronca para ya poder estar acá. Mientras tanto, le estamos ocupando la casa a Lucy para trabajar. Pero bueno, la verdad que es un lindo proyecto porque está bueno, no había algo así por acá. Y bueno, estamos metiéndole mecha, laburando con gente de acá de La Ronca. Trabajamos con los chicos del Molino de Harina. Sí. Y bueno, con muchas ganas y con mucho apoyo también de todos los otros proyectos de acá de La Ronca con nosotros. Además, bueno, ayer justamente sorteábamos una libretita muy hermosa. No sé si vos has alcanzado a ver, Lola, las cositas ahí que están haciendo los chicos en el taller de serigrafía. ¿Has visto algo de eso? Sí. ¿Y qué? ¿Te gustan? Sí me gusta. ¿Sí te gusta? Uh-huh. Bueno, ahí una de las cosas de los dibujitos que tenían eran chauchos de algarroba, un árbol que está acá muy presente en el valle. Y sorteábamos esa libreta que los chicos de Alquimia donaron para toda la audiencia del Grito. Así que estábamos muy felices. Todos queríamos ese cuaderno para escribir. Al menos a mí, que me gusta escribir mucho. Sí, ¿no? Hay más. A mí me gusta dibujar. ¿A vos te gusta dibujar? ¿Qué es lo que... O sea, ¿solés tener también tu cuaderno de dibujo? ¿Tenés un cuaderno donde tenés todos tus dibujos o más con hojas sueltas? No, mis papás hacen cuadernos y me dieron uno y ahí dibujo nenas, así con vestidos, con shorts, con zapatillas. ¿Y qué es lo que más usas para dibujar? ¿Lápiz, colores, dibujas con colores? Dibujo con lápiz o a veces dibujo con lapicera, pero después pinto todo. A mí en una época me gustaba mucho también dibujar. Ahora hace mucho. No hay que perder nunca, ¿no? El trazo del dibujo. Porque además, ahora como con todos los celulares, ¿viste? Uno como que dice, ay, ¿cómo era que se dibujaba? ¿No te pasa a vos, Martín? Sí, sí, sí, tal cual. Está todo muy, muy tecnologizado. Sí. Bueno, y tanto el dibujo como la serigrafía son lugares donde es eso, ¿no? No estar en contacto con una pantalla, sino estar ahí, como es mucho más artesanal, ¿no? Sí, sí, podríamos... bastante más artesanal. Nosotros nos ha pasado de por ahí las chicas ponerse a calcar muchos dibujos. Mucha gente a veces piensa que es todo sacar una imagen y pintarla en una remera y no es tan así. Es bastante más artesanal el laburo. ¿Hay dibujo de calcado también? Y algunas cosas, viste, por ahí pasa de que hay que fijarse mucho en las líneas de los diseños y a veces hay que retocar diseños y bueno, es todo un laburo así muy, muy artesanal también, como decía antes. Lola, mira, tengo un saludo para vos, la gente que está escuchando ahí por el aire. La Lili Kotz dice, Lola es una divina total, pone la Lili. Me gusta el proyecto de serigrafía, se refiere a Alquimia y buenas ideas, dice la Lili. Así que le mandamos un abrazo ahí a ella que nos está escuchando y que ya... ¡Saludos! Escuchaste, Lili, ¿no? Saludos desde acá. Ella ya automáticamente participa desde del sorteo de este disco que empezaba a sonar tempranito y bueno, el cual ustedes también como invitados están anotados, si quieren. Yo quiero decir algo. Sí. El otro día me la crucé en el barrio, a Lili, en esto de los sorteos. ¿Y sabés qué me dijo? ¿Qué quiere que sorteemos, uno de los redondos o cumbia? ¡Apa! Quiero que lo sepas. Hay que recurrir al archivo de discos que hay acá en el Grito. ¡Puf! Digo, para que lo tengas en cuenta. Bueno, yo voy a aprovechar para leer los distintos mensajes que nos fueron llegando a lo largo de la mañana y que todavía están ahí en el tintero. Uno de ellos es de Momo, de allá, creo que anda por allá por el fondo. Debe andar. Que ya ganó él algo. Él es como Margarita Stolbizer. Ya ganó, no, ya ganó por el eslogan, tranqui, tranqui. Por Dios, si no, te está escuchando, bueno. ¿Margarita o Momo? Dice Momo, ahí se viene el momento Wayne's World. ¿Usted sabe a qué se refiere? Sí, pero no te puedo explicar todo. Bueno, explíquelo, no solamente para mí. Repíteme, ¿cómo es? Dice, ahí se viene el momento Wayne's World. Como, si mi pronunciación en inglés está bien. ¿Una peli? ¿Ah? ¿Wayne's? Wayne's World. ¿Un nombre propio? Sí. Ah, peliculón, ¿no lo sabes, Julia? No, no lo vi. No, por él ahora. Por él ahora. Bueno, tenemos también un mensaje de Claudia. Claudia nos dice, buen día, buen programa. Me inquieta un poco eso de que nos amiguemos con el barbijo y el alcohol en gel. Así que nos manda un abrazo y nos dice eso. Vamos. Dejo ahí la inquietud. ¿Cómo? Que deja ahí la inquietud. Bien, estamos todas inquietas con eso. Pero creemos que es algo pasajero, ¿no es cierto? Creemos que es algo pasajero. ¿O usted cree que va a usar alcohol en gel hasta que se no jubile sé. De Radio Grito? No sé, a ver. No. No. Bueno, escúcheme. Espere. Déjeme sacarme todos los mensajes que tengo acá, porque si no después la gente me dice que no la leo, Perdón. Lucía también les manda saludos a Lola y a Martín. Y le dice a Lola, particularmente, que le encantan tus diseños de ropa. Epa. Yo no los he visto, quiero verlos. Yo soy muy... Yo también. ¿Haces vestiditos también en esos dibujos? No. ¿No? ¿Vestiditos no? Oh, yo soy muy fanática de los vestiditos. Algún día me hacen un vestidito. Yo de las camisulis. Sí, si te pero interesa, le hago más vestidos. Una vez fui a la casa de una amiga. Sí. Y nos quedamos hasta las 4 de la mañana haciendo vestiditos. Trasnochadas. Muy trasnochadas. Bueno, tenemos también un mensaje del Manu. El Manu nos está escuchando, Manuel, amigo Manuel. Nos está escuchando desde la ciudad de Córdoba, desde allá, desde Barrio Cruzol Sur. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Y también teníamos por acá un mensaje de Nico que anda por Dolores. Ajá. Y que estaba, bueno, sintonizando la radio desde el auto, diciendo que se escucha bastante bien, por momentos con interferencia. Bien ahí. Que se escucha. Escuche, yo tengo acá un mensaje también. Sí. Dice... dice algo así como: para estas fechas primaverales hay mucha gente sola, como dice Charlie en La Máquina de Ser Feliz. Y para cubrir esa necesidad tan elemental es que acá tenemos dos cachorritas de perritas más lindas que la Flor del Espinillo, esperando a ser adoptadas por gente en ese estado de soledad dispuesta a darle mucho cariño. Son muy peques, pero ya están emancipadas y van con una bolsita de alimento canino infantil. No vale agarrar la comida y descartar perrita, pues parece que de esas dolorosas experiencias vienen, ya que fueron encontradas descartadas en el monte. Qué triste historia, pero vos podés darle un final feliz. Sí, vos, adoptando responsablemente estos bomboncitos cuadrúpedos. Comunícate con la radio y te la mandamos en remis si estás por la zona. ¡Apa! Bueno, ahí anunciaban que hay dos cachorritos que sí. Necesitan acompañamiento, hogar, así que... Amor y hogar. ¿Vos este que querés perrita? No, ¿perrita? Yo no estoy preparada. ¿No? ¿Acá alguien de toda la, no? Ya tengo demasiado. ¿No? Bueno. Queda bueno, abierto. Florencia. Sí. Hay presencias nuevas en el estudio también. Sí. Allá lejos está el Eric, escuchando desde ahí también, así que le mandamos un saludo. Y llegó Ricardo para hacer su espacio de la pesquisa dentro del futuro en nuestras espaldas. Así que yo le diría que siendo las 9:56, nos tomemos el palo de este bloque. Dale, traje a mi nueva banda favorita. De allá, ¿de dónde viene usted? Su nueva banda favorita. Córdoba Capital. Touch. Ay. Si te hablo alguna vez, ayer te conocí. Amor continental, ¿cómo ha de terminar? Vestido de chofer, del bondi a tu raíz, viajando para atrás, ¿dónde ha de terminar? El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, ¿cómo ha de terminar? El flaco bailador promete conquistar, da giros para ti, ¿dónde ha de terminar? un día de terminar. Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como ha de terminar. Y pibe, ¿dónde estás? Te acabo de encontrar, Marquito Ramírez, ¿dónde ha de terminar? Marquito Ramírez, ¿dónde ha de terminar? Reciban mi canto, que es como un abrazo. En la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos que tienen un palo, la lonja golpeando, conversa la tierra que tienen debajo, y el cielo de arriba le tiende los brazos. Azules y nubes, ¿dónde ha de terminar? Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, ¿cómo ha de terminar? Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, ¿dónde ha de terminar? Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo, presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando, atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Two, one, two, three, four. Imagina que no hay cielo, solo el firmamento encima nuestro. Nada por qué matar o morir. Imagina todo el mundo viviendo día a día, que no hay países ni tampoco ninguna religión. Imagina todo el mundo viviendo por la paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. imagina que no hay posesiones, me pregunto si podrás, sin necesidad de gulas ni de hambruna, una hermandad del hombre, imagina a todo el mundo compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. John Lennon, Imagine. ¡Qué hermoso! Sí, hoy venimos con una propuesta, así como siempre, de buscar la atención entre dos miradas posibles. Me encanta. Claro, en este caso la titulamos Los Últimos Románticos. John Lennon, Ernesto Che Guevara. Ajá. Dos personas queridas para toda una generación. ¿Cómo explicarte? O muchas. Dice una canción por ahí. Para muchas generaciones, es verdad. Digo, una cuestión generacional. ¿Cómo explicarte lo que su espíritu significó en mi juventud? Ajá. Empezamos con John Lennon. 9 de octubre, 1940, Liverpool. Nace en el seno de una familia, compleja. Ajá. Con un padre ausente que cada vez se ausenta más. Ajá. Hasta que luego le pasa lo mismo con su madre. Su madre empieza a ausentarse también. Ajá. Y luego muere muy joven en un accidente de tránsito. Lo cría una tía. Y bueno, es algo evidentemente que lo marcará siempre. Lo traigo porque... No solamente por el aniversario, ¿no? Uh-huh. Sino porque la idea es que venimos trabajando, si nos van siguiendo los amigos, es acerca de estos últimos coletazos de la modernidad. Y pensamos que los románticos son el claro ejemplo del hombre moderno. Uh-huh. Y de alguna manera este siglo XX que fue... quizá el quiebre entre una mirada nueva o tal vez un reemplazo por nuevas formas de la modernidad, que algunos le llaman posmodernidad. Lo cierto es que son contemporáneos en varios aspectos, en este principalmente. El romanticismo, para que se explique, para poder decir lo que sea, dos palabras, es de alguna manera... Un sentido, no solamente una corriente filosófica, estética, sino creer que uno puede modificar el mundo con sus acciones, que el destino no solamente viene y uno lo espera, sino que uno va al destino a modificarlo, a transformar el mundo. Y estos dos personajes, uno en el arte y otro en la política, uh-huh. Son los claros exponentes. De alguna manera, muchos coinciden en verlos como los últimos románticos, es decir, dar todo, principalmente todo, es decir, hasta la última bocanada de aire, uh-huh. por lo que creen. Uh-huh. Qué fuerte lo que me decís, porque claramente si Lennon y el Che nos han marcado en nuestras generaciones también, al menos, incluso las que no vimos la película de Wayne World y que crecimos en los 90, pero también pienso, ¿no?, como en algo que desde los feminismos venimos planteando mucho, como también como discusión, con esta idea de lo romántico y del amor romántico, ¿no? Que es esto de Fíjate, dar todo, ¿no? Uno puede dar todo, ¿no? ¿No? En mi barrio no. En tu barrio no. Yo digo que con respecto a eso quería contarte algo que no es muy sabido. Celia de la Serna, la sí. madre de Ernesto, es una feminista, no solamente porque en sus actos bastante diversos, diferentes a los de su generación, hablamos de los 40, de los 50, tiene una militancia antigua. Incluso heredada de su madre, pero desde una clase alta, porque ambos padres de Ernesto vienen de una clase media alta, y en el caso de ambos, venidas a menos. Pero Celia de la Serna es una militante feminista, que es seguidora de las militantes de principio de siglo. En el año 48 se separa. Cuando nadie se separaba en esa época. Nadie se separaba. Fíjate que viven en Córdoba y ahora pasamos directamente a Ernesto. Ernesto nace en Rosario en el 28, el 14 de junio. Bueno, Anderson, que es quizá el biógrafo más serio, o más serio, uno de los que mejor información tiene, uh-huh. Dice que es el 14 de mayo, no uh-huh. importa eso, la cuestión es que lo inscriben el 14 de junio en Rosario, donde nace, viven en 12 lugares diferentes durante la vida de Ernesto, pero el lugar donde más vivió fue en Córdoba. Él se reconoce sí. cordobés. Bueno, el otro día, de hecho, también hablando del Che y de un autor que a mí me gusta mucho, que es Daniel Modoyano, este escritor riojano, sí, ¿no? Claro. Que decíamos esto que bueno, hablamos de estos encuentros sí. con vos en la última sí, sí. en el último encuentro de la pesquisa, ¿no? De, sí, sí, lo de Manuel de Falla. Del Che en Altagracia y toda su infancia claro. acá. Por el, las cosas se van uniendo, ¿no? Por eso digo que hay como una gran temática en la pesquisa que viene dándose en esta segunda sí. etapa, que tiene mucho que ver con la modernidad. En este caso, voy a insistir con la idea, se llama Los Últimos Románticos. Los Últimos Románticos. Claro. Dar todo por modificar el mundo, por transformarlo a través de las acciones. Y Ernesto, bueno, como decíamos, a los 2 años se viene a vivir a Córdoba, hace la primaria y la secundaria acá. Uh-huh. Cosecha a sus mejores amigos, las primeras... Yo no diría militancias, porque él no se reconoce militante nunca hasta que se convierte en el Che. Uh-huh. Es Ernesto que hereda parte de esa cultura de las clases altas argentinas, ¿no? Nace prácticamente cuando los padres vivían en un yerbatal de la familia del padre, en Misiones, y bajan a tenerlo a Rosario por cuestiones de salud. Claro, y bueno, y como se le diagnostica asma tempranamente, se tomará la decisión de alquilar una casa en Altagracia que todos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no vamos a hablar del Che porque nos demandaría días enteros, pero además que está muy cercana la vida de él, pero verlos en espejo a estos dos personajes nos propone hoy la pesquisa, con la idea de apostar en tiempos de tanta mezquindad, de tanto capitalismo individualista, a que el mundo solo se puede transformar a través de las acciones que son comunitarias. Uh-huh. Empujar a la modificación de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, y principalmente de hacerles una resistencia fuerte a lo que hay que modificar, transformar el mundo. Entonces, quiero leer algo de Ernesto. Por favor. Muy, muy chiquito, de cuando tenía 18, casi 19 años. Y dice, lo sé, lo sé. Si me voy de aquí, me traga el río. Es mi destino. Hoy voy a morir. Pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede. Están los obstáculos, lo admito. No quiero salir. Si tengo que morir, será en esta cueva. ¿Las balas? ¿Qué me pueden hacer las balas? Si mi destino es morir ahogado, pero voy a superar mi destino. El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad. ¿Morir? Sí. Pero acribillado por las balas, destrozado por las bayonetas, no, no. Ahogado, no. Un recuerdo más, mucho más perdurable que mi nombre, es luchar. Es morir luchando. Que siempre nos han quedado muchas frases, decía eso, que nos han quedado como muy resonando estas frases, ¿no? Sí, yo digo que este personaje, del cual, bueno, tendríamos que hablar muchísimo, ¿no? Acerca de su trayectoria, pero la pesquisa es así, tirarnos unos minutos, algunas ideas para quedarnos pensando y apostar en esta confusión general a la necesidad de seguir buscándonos como pueblo, ¿no? Uh-huh. Como pueblo y como una comunidad más grande que es América Latina. Usted sabe, Ricardo, que sí. hace 2 años que se cumplieron el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Yo anduve por aquellos lados, estuve ahí viajando en el 60 aniversario, uh-huh. y me sorprendió mucho también, ¿no? Como el Che sigue estando como muy presente, y todos los años se lleva adelante lo que es la caravana del ejército rebelde, ¿no? Conmemorando aquella gesta histórica que fue transitar toda la isla desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Uh-huh. Y en los distintos pueblos, yo tuve la posibilidad de estar en Santa Clara, que es donde está el mausoleo del Che. Bueno, que es la presencia del Che es como muy importante, y esto desde ser cordobés, argentina, era como, oh, Che Guevara, ¿no? Como esta cosa. Y hay una cosa ahí que a mí me llamaba la atención, que sigue siendo Digo, más allá de esta idea de la gesta romántica, ¿no? Uh-huh. Del Che, hay un gesto de amor y de dignidad muy fuerte en todo el pueblo cubano, vinculado también a la figura del Che Guevara, que sí. Me parece como lo más fuerte que nos trajeron estos personajes, ¿no? El amor y la dignidad y la lucha como sí, espacios. Sí, principalmente por amor, como vos lo decís. Yo estuve en el 93, en la etapa del periodo especial, donde Cuba estaba pasándola muy mal tras la caída del Muro de Berlín. Uh-huh. Y tuve la suerte también de hacer esos recorridos. Estuve en Santa Clara, en Santi Espíritu, bueno, en Morón. Y conocí una directora de escuelas que me regaló una... Y con esto cierro, ¿no? Me regaló un ejemplar de La historia me absolverá, de Fidel Castro. Ajá. Firmada por su alfabetizado. Ella formó parte, cuando era directora, de la campaña que dirigió Ernesto. Y cuando termino esto, nos metemos con el cierre musical. Pero me diste un pie hermoso, Debo, como siempre. Es un gusto trabajar contigo. Esta maestra me dijo... Yo era directora de escuela. ¿Qué iba a decirme este señor que tiraba tiros? ¿Cómo tenía que educar? Recordemos que ese plan de alfabetización dejó a nivel cero el analfabetismo en Cuba. Fue la primera política de la revolución. La primera. Postrevolucionaria. Exactamente. Todo el mundo que estaba alfabetizado fue a alfabetizar a la casa del analfabeto. En un año se alfabetizó más de 1 millón de personas. Y ella me regala el libro firmado por su alfabetizado. Pero la anécdota es, me obligaron a ir a una reunión donde nos iba a hablar el ministro. Y desde ahí nos iban a dar las indicaciones de cómo llevar adelante este plan de alfabetización. Y fui un poco celosa, pero salí de ahí, me convertí en la primera enamorada de Ernesto Guevara. ese cariño que se tiene... En la primaria, los chicos terminan diciendo, pioneros del comunismo seremos como el Che, un hombre que no pertenece a esta época, ¿no? Cuando quieras. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado este. estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante. La verdad es la ilusión, el faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo e incluso con nuestra sombra. En el valle de Tras la Sierra, brota esqueje. Y 18 de esta segunda hora de este programa que se llama Esqueje, que va de lunes a viernes de 9 a 11, Florencia. ¿Cómo se nos va el tiempo en la mañana? Y ¿no? El bloque. Vuela. Y el bloque, la historia de nuestra bloque. Semana. Bueno, acá sigue, acá al lado el señor Ricardo Di Mario, porque hay un dato fundamental que nos tenía que compartir mientras hablaba de la pesquisa. Claro, bueno, la elección viene arrastrada del título, Los últimos románticos de la modernidad, pero por la fecha de mañana, es la fecha del nacimiento de John Lennon en el 40 y la fecha del fallecimiento, ¿no? Terrible, de Ernesto, que bueno, es detenido en la quebrada del Yuro el 8 uh-huh. hoy y asesinado el 9. Entonces en el 9 uno está naciendo. Del amor al amor le habíamos llamado primero a la columna. El amor al amor. Listo, con eso nos vamos hasta la semana que viene. Espere que tengo un mensaje de Iris, de Dúo Sures, que dice, linda pesquisa. Linda pesquisa, y también tengo otro mensaje de Martín. Otro mensaje de Martín que dice, sí. Vamos esqueje, la pesquisa, Ernesto y Julio. Pido si puede ser alguno de los siguientes temas, La madre del amor de León Gieco o No te alejes tanto de Spinetta. Abrazos. Ay, no te alejes tanto de mí. Tenemos también otros mensajes, además del de Martín y el de Iris. Acá nos escribe Ángel respondiendo un poco a la consigna. Le tiraba una consigna a este Ángel. Usted le preguntaba hace un rato a Ángel sí. qué era esa foto que tiene de WhatsApp como marca, que es una baliza. Y él pone la baliza simbólica de la espera que se modificará el momento actual para un mejor viaje. Ay, tenés. Viste que no era aleatorio. Momo también decía, una se va volviendo viejo y cree que todo desviera en esa película de los 90s y sí, escuchando desde La Pana. Así que un beso, Momo. Yo, posta que no le vi esa película. Poné Google. Ya le vi. Ay, ¿no? ¿Tampoco? Y me parece que no le vi. ¿Sabes usted que no le vi? Hoy la noche tenemos que ver. Por favor. No puede ser. No podemos estar en 2020 que no hayas visto esto. Bueno, también tenemos muchos mensajes acá dando vueltas. Los vamos a ir largando a lo largo de la mañana. Sí, contarte, Florencia, sí, que hay una noticia buena. Hay una noticia, que también ¿cómo hay una... que me dice le digo una noticia buena y usted me dice No, no, y porque la presentó como que iba a haber una mala después. No. Ah, entonces dígame, bueno, re contenta la buena Lola, noticia. Lola, ¿usted sintió que yo estaba diciendo que iba a haber una noticia buena y después una mala? Lola, tiramos un centro. Lola, te lo pido por favor, Lola. Por favor. Bueno, ¿a vos te gustan las noticias buenas o qué te gusta escuchar en la radio, Lola? ¿Quiere cumbia? Cumbia. No sé. Bueno, acá mientras Lola piensa qué le gusta escuchar en la radio y vamos preparando algo para que te guste en la escucha, contarte, Florencia, que te decía, pues te decía que tenemos una buena noticia. Pues que usted no me haga hablar. Siempre con alertas, ¿no? Sí. No me hagas hablar así como en colombiano, dale, por favor. Hay un lugar acá en el cual quiero aclarar que es una buena noticia en el sentido de que a partir de la movilización de vecinos de la zona se ha logrado al menos frenar un poco este desmonte que se estaba realizando en el paraje La Gloria. ¿Se acuerda que yo le decía hace un rato que en el paraje La Gloria, allá por Villacura Brochero, vecinos empezaron a ver movimientos raros y que en ese sentido encontraron que había, estaban desmontando para realizar una especie de estación solar de EPEC. Haciendo averiguaciones, vieron que los mapas de desmonte no coincidían, entonces los vecinos empezaron a movilizar y a comunicarse con la policía ambiental, que nosotros desde esta mañana temprano, antes de que arranque el programa, estábamos tratando de comunicarnos, vamos a ver si lo logramos en algún momento antes de que termine. De todas maneras, le invito a escuchar el audio de un vecino, que va a escucharlo allí, y luego le cuento cuáles son las novedades. Va. Yo tengo el campo del frente, acá de donde han hecho el desmonte para la planta de energía solar, en Cura Brochero. Han devastado 60 hectáreas de monte. En parte había pasado el incendio, pero en parte no. Hay algarrobos de 300 años, todo un algarrobo grande, que era refugio de animales. Se ven cada vez que estoy entrando al campo, veo correr, cruzar la calle, una sacha cabra como desorientada. Hay muchos más animales como desorientados que están cruzando, entrando a mi campo. Eso se ve diariamente, ¿no es cierto? Aparte quedó un manchón todo de tierra, y con esta sequía y un poquito de viento se levanta un polvo que genera todo un manto de tierra en toda la zona. Durante el día prácticamente no se puede ni ver ni respirar por el polvo en suspensión que hay debido a lo que es el desmonte que han hecho. Bueno, ahí escuchamos a un señor que nos facilitó el contacto, Verónica Contreras. Ella es compañera de acá de Radio El Grito, de Nonos, nuestra corresponsal de la zona norte también. Y nos decía ahí que, bueno, este señor Duto vive al frente de donde está realizándose el desmonte. Más temprano nos comunicábamos también con Joaquín Roig. Él es uno de los primeros vecinos que sale a denunciar. Y que me decía que ayer se dio una vuelta por la zona y había una chata de la policía ambiental y un auto de la policía adentro. No había fajas de clausuras ni carteles, pero bueno, hoy leíamos ahí en... En el Facebook de Saúl García, que es un colega periodista de la zona de Mina Clavero, que efectivamente había sido clausurado el parque solar de Cura Brochero, una clausura relativa, ¿no? Le voy a leer algunas cositas como para que lo tengamos en cuenta. Por favor. Este lugar está ubicado a 3 kilómetros al oeste de la localidad de Villa Cura Brochero, en el paraje Las Lomas, camino a La Gloria. Es un proyecto del sector energía eléctrica en la que participan empresas multinacionales y argentinas como Powerchain, CIPSA y el MIA. Eso no lo he escuchado. Yo tampoco. Nunca, pero bueno, esos son los nombres que están apareciendo en estos nuevos convenios también que hay con empresas chinas, ¿no? Este proyecto parece que había quedado pendiente desde la gestión anterior de Gustavo Pedernera, y fue un contrato que se firmó la semana previa al cambio de gobierno en diciembre del 2019. Hace 2 meses, en plena pandemia, sucedió la llegada de la empresa multinacional y argentina para construir esta estación solar, y los integrantes del proyecto tuvieron que cumplir con supuestamente la realización de los 14 días de cuidados por prevenir zonas rojas. El parque solar es noticia porque es una zona también donde hay mucho bosque nativo y donde, como recién escuchamos en el audio de este vecino, se han tirado abajo algarrobos muy viejos, en el marco además, Florencia, ¿no?, de esto, de un panorama desolador en Córdoba. Totalmente. Donde ya se han quemado intencionalmente, en su mayoría, cientos de miles de hectáreas. De hecho, la cifra viene siendo 200.000 hectáreas, ¿no? Entonces, sumamos desmonte, sumamos incendios, bueno, la desaparición de nuestro monte nativo está siendo una realidad bastante cruda. Un desastre. De todos modos, decíamos recién que esto nos da un poquito de esperanza, en el sentido de que la actuación de los vecinos, si bien no se pudo evitar el desmonte, fue bastante rápida y esto hoy está al menos frenado. ¿Sabe qué? No tiene mucho nada que ver lo que voy a decir. Sí. Así que me puede frenar a tiempo. No lo voy a frenar. ¿Cómo lo voy a frenar? No, que me quedó un mensaje reatorado, viejo. Pero como todavía quedó en la mesa, y por suerte tengo a mi izquierda todavía el receptor de este mensaje, nos escribía Pula temprano. Ajá. Pero me colgué, Pula, perdóname. Dice, abrazo a les compas, Martín y Lola, y a ustedes. Nos mandaba, pero fue hace mucho y me olvidé y... Bueno, yo tengo también un mensaje que nos llegaba por medio de Pablo, nuestro compañero de acá de la radio. Un mensaje de pedido de solidaridad y acompañamiento también, porque se ha quemado la casa de un compañero, de Ale Blanch, de Los Alfajores del Duende. Uh-huh. Se está pidiendo colaboración a quien pueda pasar a ayudar a sacar las cosas de la casa también. Así que, bueno, en estos días vamos a estar seguramente compartiendo información acerca de cómo solidarizarse, cómo empezar, cómo, bueno, ayudar ahí, acompañar a Lale, que le mandamos un fuerte abrazo. La casa está, es del Club de las Rosas, a una cuadra, así que quienes se pueden acercar ahí, bien. Bueno, van a ser bienvenidos. Bien. 10:30, casi 10:30. Casi 10:30, sí. Y yo le quiero decir que ya tenemos acá presencias nuevas, sí, en el estudio. La presencia de Luciana, que la voy a saludar, le darle la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muy bien. Muy bien, muy primaveral se ha venido hoy también. Sí, ya, ¿no? Está, llegó la primavera. Ya está, definitivamente. Sí, usted totalmente. Dice que no va a haber más heladas en Durazno. Por nada. Favor. No, por favor, que se me. No, una heladera me corta las piernas como el Diego. No, me matás. Me matás. Bueno, vamos con una música, ¿le parece? Y ya le damos la bienvenida oficial a Lu. Me parece. ¿O qué? Me parece. Okay, no, pase. le iba a seguir tirando data, pero después me parece que volvemos. Pará, mira la cabeza, pará, sí, un poco. Vamos gracias. Con una musiquita. Escúchame una cosa, yo traía otra música, pero no le puedo hacer oídos sordos al pedido de nuestro compañero oyente amigo Martín. Uh-huh. Martín, más conocido como Martín, pero para mí es Martín. Suena Luis Alberto Spinetta, No te alejes tanto. Estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y estamos inaugurando esta tercer columna de literatura y feminismos junto a Luciana, que está aquí para compartirnos un nuevo episodio de este espacio donde tanta información, tantas reflexiones, tantas preguntas nos quedan luego dando vueltas por el cuerpo, ¿no, Florencia? Sí, voy a tener con el micrófono cerrado. Sí, estoy como un pulpito resolviendo cosas. Bueno, entonces, bienvenida Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, si estoy acá estoy muy contenta. Qué bueno tenerte contenta. Y bueno, nos estuviste hablando la vez pasada, el jueves pasado, sobre las brujas y todo ese recorrido por el Calibán y la bruja del asilo de Federici. ¿Qué nos traes para compartir hoy? Bueno, vamos a seguir con Calibán y la bruja. Yo podría hablar años de este libro, pero quería hacer también un contrapunto con la pesquisa de Ricky, que fue muy interesante y estuvo buenísima, pero yo soy feminista y entonces no puedo no mirar el mundo desde el feminismo y traigo algo en realidad para sumar, digamos, a la discusión. Ricky trajo dos figuras como Lennon y el Che, que son dos figuras que ocuparon la esfera pública, pero desde el feminismo nos preguntamos, ¿qué pasa con estas figuras en la esfera privada? ¿Qué pasa en relación a sus familias? Porque yo también soy madre feminista y el feminismo también está cuestionando los estándares de familia patriarcal, el adultocentrismo que hay en la familia patriarcal. ¿Qué pasa con estas figuras como padres, ¿no? Y su ausencia? Para pensarlo, ¿no es cierto? O sea, mientras estas figuras estaban en la esfera pública luchando por un mundo mejor, ¿qué pasaba en su propio mundo privado, claro, ¿no es cierto? Para pensarlo, y esto es también un poco todo lo que quería traer en relación a Calibán y la bruja, que no quería hablar tanto de la información que trae Silvia Federici, sino más de su metodología, que es el revisionismo histórico. El revisionismo histórico es una corriente que aparece en la historiografía, sobre todo a partir de la década del 80, y que lo que hace es empezar a cuestionar el relato que se hace sobre la historia. ¿No es cierto? O sea, nosotros tuvimos una historia así en mayúscula, con reyes, con batallas, con personas importantes, ¿no es cierto? Y el revisionismo histórico lo que empieza a plantear es que este relato que se hace de la historia se hace desde un punto de vista que responde a intereses. Porque hay, y esto también porque todavía sigue siendo muy fuerte y sobre todo en los medios hegemónicos de comunicación, este mito de la objetividad. La objetividad no existe, los seres humanos no existen. Pero todavía sigue muy fuerte este mito, ¿no? Por ejemplo, pensemos, a mí me vuelve loca en los medios de comunicación hegemónicos, cada vez que aparece un intelectual que simpatiza con este gobierno o con el gobierno de Néstor y Cristina, automáticamente es un fanático K, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con Lanata, Majul, Bonelli, que son militantes del neoliberalismo? Ellos no son fanáticos, ellos son la objetividad y hablan desde un lugar de verdad con mayúscula, ¿no? Ellos hacen bien su trabajo, mientras que los que responden a otro tipo de intereses, no, lo hacen mal porque es un trabajo sesgado desde la subjetividad. Esto no existe. Lo que existe es la honestidad intelectual. Explicitar lo que se llama lugar de enunciación, es decir, ¿desde dónde hablo? ¿Cuál es mi posición ideológica? Silvia Federici, por ejemplo, ella se dice feminista y marxista. Y esto habilita también a les lectores a que podamos discutir, habilita la discusión, porque las cartas están sobre la mesa. Ya sabemos desde dónde habla esta persona. Claro que sí. Siempre, bueno, nosotras, desde las que hacemos periodismo también desde hace muchos años, venimos dando esa disputa de decir, somos periodistas feministas y somos explícitas con eso. Dar la información también desde dónde hablamos, ¿no? Totalmente. O sea, que nunca es un lugar neutro, nunca. Exactamente, no existe la objetividad, pero obviamente que esta idea de objetividad responde a intereses, porque contar la historia desde el punto de vista de los reyes, de los próceres, ¿para qué es? Para dejar afuera a la gente que no es prócer, rey, y no hacernos parte de ese relato, es decir, también dejar esta idea de que las cosas siempre fueron así. Claro. Y que nosotros no podemos accionar sobre esa historia, que no somos sujetos históricos. Uh-huh. También pensaba en esto cuando te escuchaba de la revisión, ¿no? El revisionismo histórico que propone la Silvia y cómo arrancabas también en este diálogo, ¿no? Con el espacio de la pesquisa de Ricardo, que bueno, ya ahí hace poquito se fue del estudio. Es interesante, ¿no? Y nos hace nos habilita y nos un poco que nos responsabiliza de hacernos preguntas vinculadas a esto, ¿no? O sea, ya el lente violeta que nos pusimos, el lente violeta y verde de los feminismos, tiene que ver con eso. Bueno, amamos al Che, amamos a todos estos personajes, pero claro, pensémoslo claro. Como también desde esta óptica, ¿no? O sea, son figuras que podemos seguir pensando desde nuevos lugares y que necesitamos pensar desde nuevos lugares. Uh-huh. Bueno, justamente Silvia Federici dice que en Calibán y la bruja la palabra mujer significa una historia oculta, una forma particular de explotación y una nueva perspectiva desde la cual reconsiderar las relaciones capitalistas. Sí. Yo me acordaba también de una novela como 1984 de George Orwell, que plantea una sociedad distópica, hipercontrolada por un Estado, que este Estado es el Gran Hermano, y este Estado está dividido en cuatro ministerios: el Ministerio del Amor, que en realidad persigue y tortura a disidentes políticos; el Ministerio de la Paz, que se ocupa de la guerra; el Ministerio de la Abundancia, que se ocupa de racionar la poca comida que hay; y el Ministerio de la Verdad, que en realidad se ocupa de tergiversar la información, y su lema es: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Y acá está lo interesante, porque la historia no es literatura, no es ficción. Entonces, contarle, o sea, la historia cuenta cosas que pasaron, y contarlo desde un punto de vista sesgado o no contarlo es quitarnos a las personas parte de nuestra identidad, es uh-huh. apropiarse de una parte de nuestra historia que nos constituye como personas. Pero además, acceder a la información veraz, que esto también tiene que ver con lo que es la libertad de prensa. O sea, la libertad de prensa no es simplemente que les comunicadores puedan hablar desde un lugar de libertad, sino también que quienes escuchan o quienes leen puedan acceder a distintas fuentes de información y puedan formarse una propia posición, porque acceder a los datos veraces no solamente que nos reconecta con partes de nuestra historia y de nuestra identidad, sino que también clausura discusiones que a esta altura ya deberían estar superadas. Por ejemplo, en un informe del 2005 encargado por el Ministerio de Salud a cargo de quien ahora está de vuelta en el Ministerio de Salud, Ginés González García, dice que en Argentina se producen entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Esto nos da una media de 54 abortos por hora. Frente a este panorama, ¿no es vergonzoso, no es inmoral seguir arguyendo motivaciones religiosas o un supuesto respeto por la vida mientras por hora se hace arriesgar a 54 mujeres su vida? Porque no tienen garantizado el acceso a una práctica médica que en las condiciones adecuadas es de bajo riesgo. Bueno, ¿cómo se sostiene esto? Ocultando esta información uh-huh. y también ocultando información del pasado. Porque ¿qué nos cuenta Silvia Federici al respecto? Nos cuenta que en la Edad Media el aborto era un método anticonceptivo más y no había una calificación moral al respecto. Es más, otro método anticonceptivo del momento era el infanticidio, sobre todo relacionado cuando el bebé tenía problemas. Si vieron la serie Vikingos, por ejemplo, eso aparece. Es verdad. Sí. Y la iglesia no tenía una consideración moral hacia estas prácticas. Las consideraba medidas a las que recurría la gente pobre. Pensemos todos los cuentos tradicionales populares que vienen de la Edad Media, de familias que abandonan a sus hijos e hijas en el bosque porque no los pueden mantener. Y así, muy sueltos de cuerpo. Hansel y Gretel, el pulgarcito, ¿no? O sea, esto nos habla de que esto pasaba. ¿Pero qué pasa? La iglesia, entonces, esto lo consideraba prácticas de gente pobre, en un momento en que la iglesia consideraba la pobreza, digamos, de la boca para afuera, ¿no es cierto? La consideraba como un indicio de superioridad moral y que esto iba a ser recompensado en el mundo de los cielos, donde los últimos serían los primeros. Pero, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de que en el siglo XII aparecen las sectas herejes que no solamente cargan las tintas contra la corrupción de la iglesia, sino que además empiezan a visibilizar el carácter político de la pobreza? Esto de que para que haya pocos con mucho, tiene que haber muchos con poco. Y de hecho las sectas herejes no era que reclamaban acumular, no querían ser millonarios, lo que querían era un mundo donde alcanzara para todos, una vida más comunal. Entonces, ahí aparece una diferenciación moral de la pobreza y la iglesia empieza a hablar de que la pobreza buena es la pobreza elegida, es decir, la pobreza que no protesta, ¿no? La pobreza que protesta, uh-huh, esa es la mala. Y pensemos cómo esta idea sigue operando en la actualidad fuertísimo. Yo recuerdo a multimillonarios como Macri o María Eugenia Vidal contándonos de Pirulo, que lo habían despedido, parte de las políticas de ajuste de su gobierno neoliberal, y se había puesto un puesto de choripán en la vereda de su casa, ¿no? Esta idea de es bueno el pobre que la sigue peleando. Romantizar la pobreza. Exactamente. La meritocracia. Viene de la mano también. Totalmente, viene de la mano de la meritocracia. El pibito que camina 200 kilómetros para allá de la escuela. Totalmente. Me hablás vos que viajás en avión con guardaespaldas. ¡Mago solo! ¡Calentor! Bueno, pero nos ponemos locas y está bien ponerse, enojarse con esto. Pero además, a esta idea la subyace la idea de que la pobreza que se revela es la pobreza mala, es la pobreza que roba y mata, ¿no? Y pensemos la asociación de violencia, de delincuencia y pobreza que hay en los medios, uh-huh, de comunicación. O sea, son casi sinónimos. ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, Silvia Federici, otra cosa que nos cuenta es que el capitalismo, cada crisis capitalista en realidad es un momento de acumulación en el cual el capitalismo relanza estrategias que le sirvieron en el pasado. Y por esto es tan importante conocer nuestro pasado. Entonces, cuando ella estaba escribiendo Calibán y la Bruja, que es la década del 90, ella empieza a ver que se repiten casi de manera calcada, o sea, en un nuevo contexto, pero prácticamente igual, sucesos asociados al surgimiento del capitalismo entre los siglos XV y XVII. Por un lado, la privatización de tierras comunes. Pensemos que acá en los 90 fue el momento de privatización de las empresas del Estado a pleno. La criminalización de los trabajadores. Recordemos en la década del 90 que aparecen, uh-huh, los piqueteros y toda esta idea, ¿no?, de que vienen a cortar las calles y romper el orden. También las diásporas de trabajadores, ¿no? Y pensemos que en los 90 es cuando aparece toda la estigmatización de los bolitas, los perucas, los paraguas, que vienen a robarnos el trabajo, era la idea. Y, por supuesto, el recrudecimiento en el ataque, sí, hacia las mujeres, que en muchos sentidos, dice Silvia Federici, puede verse como una vuelta a la casa de brujas. Uh-huh. Porque el primer efecto de las políticas de ajuste es la feminización de la pobreza, que es una forma de disciplinamiento hacia las mujeres. Pero además, ella lo que empieza a ver es que entre la década del 80 y el 90, en países como Kenia, Camerún o Nigeria, donde se estaban aplicando las políticas de ajuste del FMI y del Banco Mundial, literalmente se produjeron casas de brujas. Pero en otros países no necesariamente pasó esto, pero hubo un aumento en la violencia, en la crueldad, en los ataques hacia las mujeres, tal como en la casa de brujas pasaba con las torturas, que eran extremadamente crueles, y violentas. Rita Segato, por ejemplo, hace un paralelismo entre las políticas extractivistas del capitalismo y el extractivismo sobre los cuerpos femeninos o feminizados, porque ya no se trata solo de violar y matar, sino también de infligir el mayor daño posible, es decir, de sacarle hasta lo último a ese cuerpo al que yo estoy teniendo acceso mediante la violencia. En Argentina tenemos un femicidio cada 29 horas, o tuvimos el caso de los femicidios en México, también con extremada violencia y crueldad. Pensemos, por ejemplo, que en el 2014 la tasa de femicidios era alta, pero era una cada 31 horas. Y ya en el 2016, en pleno gobierno neoliberal con políticas de ajuste, ya empezamos a tener un femicidio cada 30 horas. Y justamente en el 2016, un día como hoy, Lucía Pérez era drogada, violada, torturada y asesinada. Y este fue un caso paradigmático. De hecho, la primer fiscal que estuvo en el caso dijo nunca, algo así como, nunca vi una conjunción de hechos tan aberrantes. Y fue tal el nivel de horror con este femicidio que generó el primer paro de mujeres en la Argentina. Bueno, tuvimos el 13 de agosto de este año, tuvimos la, no sé si grata, porque estamos hablando de un femicidio, pero la noticia de que este juicio se iba a hacer de vuelta, porque en el 2018 el Tribunal Primero de Mar del Plata condenó a Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, los femicidas de Lucía Pérez, pero los condenó por venta de estupefacientes y no por femicidios. Increíble. Sí, porque... Por supuesto que se puso toda la lupa sobre la vida de Lucía, se la consideró una víctima no vulnerable, porque no daba con el perfil, y además ella accedió a ir a la casa de Matías, entonces digamos que se la buscó, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto también es parte de esta matriz de comportamiento machista de nuestra sociedad que Silvia Federici nos cuenta que su origen es justamente durante esta campaña de terrorismo de Estado transnacional que fue la Casa de Brujas, donde además se naturalizaron prejuicios hacia las mujeres como esto de que las conductas de las mujeres siempre tienen que estar bajo tela de juicio, todo lo que hacemos es sospechoso. Por ejemplo, Silvia Federici nos cuenta que una vez que la mujer se casaba, no se la dejaba... Chao. No se la dejaba ver a su familia ni a sus amigas. De hecho, ¿vieron la palabra gossip, que en inglés significa chisme? Ajá. Bueno, significaba amiga. Pero durante este tiempo se empezó a transformar, tal es así que entonces da la idea de que una charla entre amigas es de chisme, ¿no? Qué bueno que nació. Las gossip serían, las gossiperas. Claro. No, y toda esta idea de que las mujeres cuando estamos juntas chismamos, chismoseamos y hablamos de otras personas. No, Lu, tenés un mensaje acá, que, bueno, de Pato que dice, soy tu fan, Luciana, ahí, así que mando un fuego encendido. Y también en esta apertura que hacías al diálogo con Ricardo y su espacio, también te decía cosas de lo que nombrabas al principio de todo esto, ¿no? Nos manda un poema de Bertolt Brecht, de las preguntas de un obrero que lee, que, bueno, es un poco largo, no lo voy a leer, Ricardo, en este momento. Pero bueno, me decía, tenía como un diálogo con vos en dos cuestiones puntuales, una con lo del revisionismo, ¿no? Que dice, el revisionismo, entre comillas, descubrió en los 80 que la objetividad no existía. Y la historia dice, es ficción, el revisionismo tampoco existe. Así que bueno ahí me encanta. Me, sí, claro que sí, estos diálogos que propiciamos. Totalmente. Bueno, estábamos hablando entonces de esto que aparece entre los siglos XV y XVII, de esto de las conductas de las mujeres siempre bajo tela de juicio. Nos cuenta Silvia Federici que si una mujer no mostraba entusiasmo cuando nacía su bebé, se la castigaba, se las alentaba a pararse cerca de la ventana de sus casas o en la puerta de sus casas. Los vecinos informaban si una mujer había recibido un hombre cuando su marido no estaba y se había cerrado la puerta. O sea, ¡qué botón! Totalmente. ¿Quiénes eran los chismosos? Al final, al final. Bueno, eso es algo, la cultura de la botonería se inaugura con la Casa de Brujas, totalmente. Este prejuicio de que las conductas de las mujeres siempre están bajo tela de juicio porque siempre estamos a punto de mandarnos alguna, porque somos irracionales. Incapaces. Y también esta idea de que la mujer no tiene acceso al goce. Uh-huh. De que la mujer, cuando va a hacer algo para gozar o para disfrutar, merece castigo. No, por eso... es tan importante, sobre todo para las mujeres, conocer esta historia de lo que constituye nuestra opresión. Porque Silvia Federici nos dice, todo esto que nos muestra, que el patriarcado tiene contenido histórico específico, que no está desde siempre y que no siempre fue así. Por eso es fundamental volver a la historia una y otra vez, porque como decía la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Luciana, te agradecemos muchísimo este espacio que siempre nos lleva como a recorrer un montón de pensamientos, de reflexiones. Y me gusta esto también de que se esté generando diálogos totalmente, cada vez más fluidos, sí, con las audiencias que nos escuchan y que es eso. Che, pero, mira, esto nos lleva a pensar otras cosas. Es que es lo mejor de, justamente es lo mejor de hablar de libros que nos traen ideas, que nos disparan ideas a todos y a todas. ¿Alguito más? ¿No? No. Trajiste una canción, ¿querés presentarla para la gente? Bueno, traje un temazo. Temazo. Sí, de una banda que no duró mucho en la Argentina, que se llamaba Metrópolis, con una cantante maravillosa que es Isabel de Sebastián. Y la traje porque esta canción dice todos somos héroes anónimos. Y tiene que ver con esta idea de recuperar nuestro rol histórico, que somos sujetos y sujetas de la historia. Y por lo tanto, sí, no tenemos control sobre toda nuestra vida, pero podemos hacer mucho por el mundo en que vivimos. Lo construimos entre todos. Bien, gracias, Lu. Nos escuchamos el jueves que viene. Bueno, hasta el jueves. Vale. Agua que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Radio Comunitaria El Grito. Volvimos para irnos. 10 de la mañana, 57 minutos. Nos quedan mensajes, nos queda un sorteo, nos queda qué más. Nos queda, sí, nos queda todo eso que vos nombraste. Recordemos estar sorteando este disco de Silvina de Faveri, tucumana, que se llama Desde Mí, un disco con canciones preciosas. Escuchábamos la primera de ellas, lo vamos viendo al comienzo de este programa. Nos queda un poquito de información, simplemente anunciar que mañana vamos a estar profundizándola, pero bueno, hay novedades con respecto a la vacuna de COVID obligatoria, que se va a estar... Sí, data que hasta ahora no está como muy desentramada en ningún medio. Sabíamos que esto iba a suceder en algún momento. Pero tan pero rápido. Bueno, hay una media sanción vinculada al, al vínculo, digamos, con los laboratorios que van a estar produciendo las vacunas de COVID. Mañana vamos a profundizar en esto. No me voy a meter ahora. Sí, contar que también hubo, bueno, al día de ayer había incendios, que la madrugada de hoy, las últimas novedades que teníamos era que bomberos de la Regional 11 con aviones hidrantes y efectivos de la Regional 6 pudieron contener el fuego que estaba avanzando en la pedanía de Luyaba. Así que atentas todas a esto que sigue pasando y a este monte que se sigue incendiando. Tengo también unos mensajes acá que no alcancé a leer. Uno era de Iris. Iris nos mandó un tema musical que... Mire, le voy a decir lo que dice tal cual lo dijo Iris. Hay un tema para el Che de Gerardo Alfonso, a quien tuvimos la suerte de conocer en nuestra gira por Cuba. Una frase de esa canción está en la entrada del mausoleo. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. Se llama Son los sueños todavía. Y bueno, si los quiere poner, nos invitaba ahí la Iris. Lo podemos dejar sonando luego de irnos, si te parece, Florencia. También tenemos un mensaje de Ángel, que, bueno, después de lo de la baliza, decía, con respecto a la foto, no hay forma de definir con palabras tanta humanidad. Me imagino que se refiere a la foto que mandábamos esta mañana de Lennon y el Che también. Así que, bueno, ahí supongo que se hacía referencia a eso. Y luego tenemos un mensaje de Nicolás, que decía, muy buen programa, súper interesante el análisis de Luciana, gracias. La historia con más. La historia con mayúscula es ficción patriarcal desde su nacimiento, muy distinta a las historias con minúscula que marcan la verdadera complejidad de los hechos y sus múltiples, y son múltiples relatos. Bueno, vos sabés que, perdón, no, que meto un bocado. Hágale. Justamente por eso que está diciendo Nicolás, es que no quise traer el tema entero de Lito Nevia para que suene, porque después dice la verdadera historia, quien quiere oír que oiga, y yo no puedo estar de acuerdo con que hay una verdadera historia. No podemos. Claro. No, hay que ser consecuente. Claro. Escúchame, ¿cuándo se viene el programa propio usted así de una hora a dos horas hablando? Me pregunta la gente por la calle, ¿eh? No es que yo quiera saber. ¿Cuándo? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a charlarlo. Bueno, tenemos un mensaje, último mensaje que le leo, así... No, miren, llegaron como cinco más así luego. Así son. Tenemos un último mensaje en canal WhatsAppero del 1557-6173 de Janina, que dice, buen día, hermoso programa, saludos de Chaca, con más ganas de estar allá que ayer. ¿Saludos desde Chaca? ¿Sos de sí. Chaca, Janina? Quisiera saber mucho el vínculo de Janina con Tras la Sierra. Me llama la atención que ya nos ha compartido su escucha desde Buenos Aires en varios esquejes que han ido pasando. Nos gustaría que te invitamos, Janina, a mandarnos un mensaje, hasta un audio, te diría, si querés, contándonos. Así conocemos un poco tu voz también. Si vivís acá, te quedaste allá, venís seguido, cómo conoces la radio. Todo eso quiero saber, soy re chusma. Sí. Leticia también nos escribe y dice, hola, solo para mandarles un abrazo, aguante la radio comunitaria y el feminismo es un viaje de ida. Totalmente. ¿Queda un mensaje más? Queda un mensaje más. Queda un mensaje de Martín, siempre le decimos Martín. El compañero Martín. Agustín diría, saca el contrato y que firme nomás, en referencia al programa de la compañera acá. recordamos también que llegaba el mensaje de Agustín allá por la mañana temprano, en esta oferta inmejorable de dos cachorritas listas para entregar, con desparasitada, bolsita de comida, peinada, perfumada, se le acerca incluso hasta la puerta de tu casa. Se han encontrado en el monte, las está cuidando, pero necesitan un hogar urgente. Bien. ¿Listo? Sola cosa más. Déjeme decirle una cosa más. 11.02. No es tanto el exceso de tiempo que estamos abarcando acá. Contar que si mañana, así como vamos a estar profundizando con respecto a esta ley, esta sanción, media sanción vinculado a vacunación en nuestro país, tengo acá un mensaje también en todo este intento durante toda la mañana de comunicarnos con alguien de Policía Ambiental por la situación en el paraje La Gloria vinculada al desmonte ilegal que venían realizando. Sí. Me informan desde el ministerio, porque todo esto me fueron pasando teléfonos y teléfonos y teléfonos hasta llegar a Adrián Reinaudo, director de la repartición del ministerio que se encarga de estas cosas, y que recién para mañana nos van a poder brindar más precisión del lo que llaman el operativo. Bien, te veo las comillas en tus manitas. Con unas comillas grandes de el operativo. Bien. En el cual, nos van a poder como comunicar un poco más cuál es la postura y qué es lo que tiene la Policía Ambiental para decir. Bien, escúchame una cosa. La escucho. También quiero recordar, mañana vamos a profundizar un poco más, pero el domingo 11 de octubre, el domingo próximo a las 9 de la noche, concierto online de Dafne Usorach haciendo canciones propias y versiones de Ana Prada y de Jorge Drexler. Me encanta. Es a la gorra virtual, esta nueva modalidad que ha surgido a partir de este mundo pandémico en el que estamos otra vez viviendo. Hay una gorra virtual, es a las 9 de la noche a través de Facebook, un concierto online de Dafne, y acá queda ahí el número de CBU y el link, si no para pasar por teléfono, el link, valga la redundancia, de Mercado Pago. Pero mañana vamos a meternos ahí un poco más y volvemos a invitarla. Si estás escuchando, Dafne, que te venimos llamando casi todos los días. Dafne, vení, Dafne, por favor, queremos verte, queremos que nos hagas escuchar Esqueje acá, en vivo. Bueno, ¿cómo hacemos con este sorteo? ¿Cómo se juega? Espérele, yo tengo una cosa más, déjeme decir. ¿Por qué no arrancás a las 9? ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Tengo para contarle que la familia de Delia, está realizando una rifa solidaria de 100 pesitos nomás para poder, acompañarla a terminar su casa. Hay varios premios, unas canastas de productos regionales, productos artesanales, libros y mucho más. Así que para quienes quieran acercarse, colaborar, acompañar a la familia de Delia, Jerónimo Polillo de allá de La Paz, pueden comunicarse con nosotras y les pasamos el flyer para la rifa solidaria de 100 pesitos. Bien. Yo quiero que usted me dé un minutito. Sí, pero yo escúcheme, escúcheme antes. Siempre. Por favor. Siempre le escucho. Conecte. Qué difícil hacer esta. ¿Qué quiere hacer? Cuénteme qué quiere hacer. ¿Puede conectar el cable auxiliar que está enfrente suyo? Conectarlo a su computadora y disparar el audio que nos ha mandado Janina desde la ciudad de Buenos Aires, por favor. No me diga, a ver. ¿Usted puede hacer eso? Por supuesto que sí. Gracias, porque acá la capacidad tecnológica no me da. Adelante cuando quiera. Pero déjeme un segundo que me da tiempo. Adelante estudios. Adelante estudios. Bueno, a ver, Janina, ¿qué tenés para decir? Janina que nos escribió. Vivo en Chacabuco. Bueno, buenos días, soy Janina, vivo en Chacabuco, nací acá, pero estoy enamorada de Córdoba y estoy enamorada de Tras la Sierra, a tal punto que ya estoy junto con mi compañero gestando un pequeño lugarcito allá para poder irnos, esperemos lo antes posible, y si no, mientras tanto, cuando esto pase, seguir yendo de visita lo más que se pueda. Mientras tanto, extrañando un montón el estar allá, fuimos en enero y no pudimos volver más, y bueno, con muchas ganas de ir a ver cómo está nuestro pedacito de tierra y lo que habíamos empezado a hacer. Muchas gracias por el interés y escucharlo a ustedes todos los días, como estar un poquito más cerca de allá. Ahí va, se me salieron todas las dudas. Estoy re feliz que me sacaste todas las dudas, Janina. Bueno, qué bien, qué buenísimo que te podamos acompañar allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, Débora, 11 de la mañana, 6 minutos, yo ya me tengo que hacer un montón de cosas. No me digas. Sí. Bueno, yo tengo acá el listado de participantes del sorteo, que espero hoy no haberme olvidado de nadie. Vamos a incluir a Pablo, ayer que nos olvidamos de Pablo. Así que... Le marco los últimos que llegaron, que yo anoté, que es Leti, Nico, sí. Janina, sí. Víctor Hugo. Pato y así para atrás. Sí, sí, mire, le nombro los nombres. A verte. Cosa de dar unos últimos segundos. Tenemos a Víctor Hugo, a Pato, a Iris. Pero porque no, el desorden me hace mal. No puedo seguirte, me está pero cargando. Si Víctor Hugo había escrito mucho más temprano, Florencia, no me diga que yo la desordeno porque yo te lo ordeno. Mire. Bien, venga. Tenemos Víctor Hugo, Pato, Iris, Ángel, Janina, Martín, Momo, Pula, Augusto, Agustín, Nico, Manuel, Lucía, Lili, Clau, Joy, Ricardo, Raque, Pablo y Leti. Perfecto. Con tosecita y todo de final. Bien, bueno. Es que eran muchos nombres sin aire. Yo. ¿Cómo? ¿Pero le parece que hacemos el sorteo? Sí, lo va a hacer la computadora esta vez. No, lo va a hacer la computadora, lo va a hacer la compañera Luciana. Ah, me encanta. Acá. Bien. Bueno, usted va a ser la escribana en el día de hoy. Yo le voy a decir cuánta cantidad de números hay. Usted elige un número del 1 al 19. ¿Le parece? Perfecto. Ya los acabo de desordenar. Los nombres se los di ordenados a usted, pero los desordené luego. Perfecto. Perfecto. 15. ¿El 15? No, se lo puedo creer. ¿Quién? ¿Quién? Por favor, dígalo. ¿Quién ganó? ¿Joy? ¿Joy ganó? ¿Joy? No. Joy, si nos estás escuchando, yo te pediría que nos mandes un mensaje y nos digas, chica, cedo el premio. Nah, Joy no puede ganar todos los días. ¿Por qué no jugás al Kini? ¿Por qué no intentás hacer una jugada así? Ah, te la tiro, consejo, pensala. Bueno, Joy se ha ganado el premio. No lo puedo creer. No hay mucho para hacerle acá. Joy se ganó el premio. Si Joy quiere donar alguno de sus 3 premios que se ha ganado en estas semanas, 19 participantes hoy, Florencia. Bien. Y sigue ganando Joy. Qué cosa y increíble. Sigue ganando Joy. Así que simplemente, bueno, no vamos a decir más nada. Le vamos a mandar un abrazo a Joy, que se lleva el disco Desde Mí, de Silvina de Faveri. No lo puedo creer. Discazo hermoso que va a estar sonando acá en la radio. Así que nada más que agradecer la presencia de Luciana, agradecer su presencia, Florencia. Por favor, Florencia, se me la lengua la trabó. Por favor. Y a toda la gente que está escuchando, las invitamos a seguir siendo parte de esta radio comunitaria que la hacemos entre todos. Y obviamente le mandamos también un abrazo a nuestros compañeros del colectivo El Grito, sí, que día a día armamos esta producción de este programa que se llama Esqueje. Nos escuchamos mañana, Alu, nos escuchamos el jueves que viene, nos vemos el jueves que viene. Y nos... Chau, Débora, chau. Como siempre, dame la manito, vamos a bailar. Vamos.